Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un sabio griego hacía exploraciones por las tierras del Nilo. Muy satisfecho de su ciencia y de su filosofía, buscaba ufano por aquellas regiones oscuras los secretos que guarda la naturaleza. En una ocasión tuvo que pasar un río y subió a una barca. El viejo barquero movía compasadamente sus remos y miraba distraído las aguas. De pronto, el sabio le preguntó: ¿Sabes astronomía? No, señor. Has perdido la cuarta parte de tu vida, le dijo el sabio. ¿Sabes filosofar? No, señor. Has perdido la cuarta parte de tu vida. ¿Sabes historia del mundo? No, señor. Has perdido otra cuarta parte de tu vida. De pronto, un golpe de viento zarandeó con estrépito la barca, la cual no resistió el golpe. Dio media vuelta y los dos cayeron al agua. El barquero comenzó a nadar a grandes brazadas en busca de la orilla. El sabio se hundía sin remisión, dando grandes gritos y luchando por salvarse. Entonces el barquero le preguntó: ¿Sabes nadar, amigo sabio? No, señor. Entonces has perdido toda la vida. Hay cosas que son esenciales en la vida y otras accidentales. A veces podemos estar muy pendientes de realidades que nos acaparan el tiempo, la atención y toda nuestra energía, pero en realidad son efímeras. Y sin darnos cuenta, podemos descuidar otras que son fundamentales a la existencia humana. Vinimos a este mundo con un propósito del Creador que tenemos que descubrirlo. Él nos hizo para meternos de lleno en las actividades de este mundo, pero sin olvidarnos de lo más importante. Es conveniente recordar aquel pasaje del Evangelio en donde Jesús visita a sus amigos de Betania, que eran Lázaro, Marta y María. En una ocasión se encontraban en una sala Jesús conversando con María y Marta, quien se quejaba que su hermana no la ayudaba en los quehaceres, y el maestro le dijo a esa mujer activa: Marta, te agitas por muchas cosas. María eligió la mejor parte. Allí enseñó que a veces podemos andar en este mundo acelerados, sin la capacidad de detenernos serenamente ante las personas, ante Dios y ante las actividades que nos toca llevar a cabo. Sin darnos cuenta, podemos convertirnos en máquinas que tienen que producir cada vez más, pero vamos dejando de lado lo principal. Cada tanto conviene hacer un examen de conciencia para ver en dónde hemos puesto el corazón, cuáles son nuestros primordiales intereses, si tenemos claro cuál es nuestra meta cardinal. Veremos luego qué medios estamos poniendo para alcanzarla. Siempre hay que parar para reflexionar y luego intentar darle un sentido a la existencia. Si carecemos de ello, nos falta lo principal. En cambio, si alimentamos eso, lo tenemos todo. Aunque nos falten otras cosas que la sociedad de consumo presente como necesarias, lo esencial debe ocupar el lugar sustancial y lo accidental debe ser un medio que tenemos que utilizar tanto cuanto nos sirva para conseguir el último fin para el que fuimos creados. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.